¡Marcharos del pueblo! ¡Pueblo! ¡Fuera del pueblo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Puto calde! I'm gonna go to the hospital.